La vida es como un parto. Yo parto hacia cualquier parte. Parte del aire. Te parte. Picado de títulos en parte del aire, ¿qué nos cuentan los principales diarios? ¿Qué nos dicen que pasa en realidad? Porque claro, acá la realidad, digamos, es una sola, pero después existen diferentes interpretaciones y como le llegan a la gente es a través de una interpretación, ¿no? Entonces, cuando uno lee el diario, no es lo que pasa, es lo que nos dicen que nos pasa. Al igual que cuando uno escucha radio, no escucha lo que pasa, escucha lo que le dicen que pasa. Como es costumbre, empezamos con un título del diario, página 12, el principal de ellos es Nada Fino. La increíble relación entre el ministro de Macri, Guillermo Montenegro, el cuestionado jefe de la policía local, Jorge Fino Palacios, y los Kanur Edul, protagonistas de la pista por la que Palacios está comprometido en la causa por las irregularidades cometidas en la investigación de la AMIA. Entre ellas, sorprende una. En el despacho de Montenegro se filmaba clandestinamente a los testigos. Bueno, hay mucha polémica con esto, ¿no? Con este señor Fino Palacios, que aparentemente tiene una historia un tanto oscura, ¿no, Mónica? Sí, el Fino Palacios tiene una historia oscurísima y no sé si ustedes recuerdan que luego de filmar a los testigos se los extorsionaba, se les cobraba por eso que se había filmado. Decían que era no una cámara oculta, pero sí algo que se hacía como para tener un registro, pero no era así. Así que está muy investigado. Macri esperó hasta después de las elecciones para nombrar a este señor Fino Palacio y toda la comunidad judía se opone a la designación de este señor, porque lo que hizo en la causa del AMIA fue embarrar la cancha nada más. No tiene cara de buen amigo en la foto, en la gran imagen que aparece en la portada del diario La Nación. Tiene cara de, da como miedito, impone autoridad, diríamos, ¿no? Principal título de página 12. Muy bien, acá recorriendo un poco por el diario Clarín, me vengo otro medio nacional. La Corte le apunta al organismo que selecciona jueces. Dice el principal título, se trata del Consejo de la Magistratura. La oposición cuestiona su funcionamiento porque dice lo controla el gobierno. Esta semana el máximo tribunal se expedirá sobre el caso. Sería a través de un documento crítico o de un dictamen judicial. Es lo que dice esta noticia principal que aparece en el diario Clarín. Bien, bueno, principal título del diario Perfil de hoy. Por la crisis, expertos afirman que habrá 668.000 desempleados más. Un estudio de la Universidad Torcuato Di Tella señala que la falta de trabajo empeorará en los próximos meses. Aunque oficialmente se asegura que el mercado local se encuentra estable, los trabajadores y quienes busquen empleo sufrirán con retardo los efectos del freno de la economía. La viceministra de Trabajo, Noemí Rial, reconoció que 10% de la población económicamente activa no tiene trabajo. En agosto es probable que las cifras que brinda el gobierno se acerquen a las previsiones privadas que estimaban que a fines de este año la desocupación volvería a los dos dígitos. Bueno, título tremendista del diario Perfil de hoy. Ahí te quiero acotar una cosa. Se está pidiendo mucho que vuelva la doble indemnización que se sacó cuando se llevaba a los dos dígitos, cuando disminuía los dos dígitos. Es decir, que iba a un dígito. Bueno, ahora se está pidiendo de nuevo y Tomada se opone, dice que no va a venir la doble indemnización. Recordemos que en la economía informal de trabajo hay un 40% de trabajadores en negro y que se está volviendo a las fábricas recuperadas como en el 2001. Sí. Hay toda una zona económica muy preocupante. Sí, más adelante en parte del aire estaremos hablando de esta tendencia de las fábricas recuperadas, que es algo muy interesante también, ¿no? Venimos a un medio local, descarriló tren que venía para Mar del Plata. Esto es del medio digital mdphoy.com. La formación procedía de Constitución y llevaba 300 pasajeros, de los cuales no hubo que lamentar heridos. Es sin servicio hasta el lunes, esto. Bueno, Sí, también le tiene una más igual, porque también nos dicen que asumió el nuevo secretario de Planeamiento Urbano. Se trata de José Luis Castorina, un funcionario que ya cuenta con experiencia en gestión. Fue presentado ayer en el despacho principal del Palacio Municipal. Castorina adelantó que en su primera medida será convocar el plan estratégico. Bueno, llama la atención, en realidad no llama la atención, sino que una vez más sucede esto que viene sucediendo hace muchos años, que es el descarrilamiento de un tren. En este caso nos toca de cerca porque es el tren que une directamente la ciudad con Capital Federal, pero bueno, esto viene a pintar de cuerpo entero qué fue la falta de inversión durante tantos años en el sistema de transporte público. Si tenemos tren bala, estas cosas nos pasan. Pero con el tren bala se termina el problema del descarrilamiento. Aparte, mueren todos los pueblos del interior, ya está, no se comunica más ningún pueblucho de esos que andan por ahí dando vueltas, que para qué los queremos, por favor, señor. Tren bala, Mar del Plata, Buenos Aires, Buenos Aires, Mar del Plata, directamente, sin comunicación con nadie. Mar del Plata. Tenemos que ser una ciudad concheta, eso. Sí, deberíamos ser una ciudad conchita, por supuesto. Tenemos que tener. Tenemos que hacer un programa en realidad conchito. En Instagram, porque hay mucho zurdaje acá, ¿entendés? O sea, tipo que nada, no da. Pero digamos, yo no acepto para nada esa idea del tren bala, la verdad, en ningún aspecto. Yo me acuerdo que había una página, creo que todavía está la idea. Sí, por supuesto, sí, se siguen juntando las firmas, www.trenparatodos.com.ar, uno ahí puede dejar su firma, está la comparación, la tabla comparativa de lo que son los presupuestos para el tren bala por un lado y la recuperación del sistema ferroviario nacional y estatal. Y bueno, justamente en la azotea suena la campaña, ¿no? Así que también es interesante que todos apoyemos y firmemos esta iniciativa. Ya que estamos hablando de los transportes, aumentaron un 8% los pasajes en colectivos. No me digas, sí. Sí, se lo digo porque fui a sacar un pasaje y me agarró una. Le voy a tirar un precio. A ver. Me voy a Río Colorado. Digo, ¿cuánto le salía hace dos años atrás? 70 pesos, más o menos. ¿Cuánto le salía? Después me salía 86 y en un momento me hacían descuento por estudiante y ahora me dijeron, no te hacemos nada, me dijeron, y voy a pagarlo ahora y me dicen 140 pesos. Y le digo, pero me voy a Río Colorado, no a Bariloche, me bajo, digo, no es ciudad turística, somos un pueblo de ahí chiquitito. 140, me dijeron. Única empresa, no me llega a ninguna otra. Claro. Así que, bueno, 140 pesos la hay que sacar. ¿Qué transportadora es? Es el Valle. El Valle. Bueno, Angelina, Bariloche. Tendrá que ver menos a la familia. Es así. Igual todas han aumentado un 8%. Esto de tener la familia lejos. A ver, igual. ¿Cuánto costaba? No, creo que 86 lo pagué la última vez. Y 140 es un 8%. Y creo que 86 lo había pagado con descuento. Debía salir 90 y pico. 80 y ahora y pico, pasó a 140. 140 es casi un 20%. Sí, un 8% me dijo. No, un 8% me dijo. 20% más. Ahí está, ahí te lo dice. 20% más. Bueno, hablando de transporte público, una de las noticias que aparece en 023, que apareció esta semana en realidad en 023.com, que fue parte del aire en este portal digital, es sobre la propuesta de realizar una auditoría a las empresas de transporte público de pasajeros a nivel local. ¿Sí? Bueno, concejales del Frente para la Victoria presentaron este proyecto. Claro, lógicamente lo que dicen es, si los empresarios de transporte dicen que no les es rentable el negocio, ¿para qué se quedan? Bueno, hagamos una auditoría para ver qué pasa, para ver si realmente les va mal. Ahora, las auditorías deberían estar. Las auditorías deberían ser algo. Deberían ser mensuales, algo habitual, o claro. Semanales tendrían que ser, como se la realiza a cualquier, digamos, empresa destinada al público. Sí. Yo creo que es algo lógico, pero bueno, no, en esta ciudad generalmente no nos manejamos con lógicas. Nos vamos al diario Clarín, grave accidente de Massa en Budapest, algo que tiene que ver con el deporte. El subcampeón de Fórmula 1 sufrió el impacto en el casco de un resorte del auto de Barrichello, perdió el conocimiento y se fue de pista. Fue operado y su estado es delicado. Su esposa embarazada vio el episodio por TV. Dice, no sé por qué ese comentario último. Medio morboso. Sí, lo vio por la tele. ¿En dónde? ¿En qué diario? También. Ahí, bueno. También, ¿qué está mirando usted, amigo? ¿Qué diario está leyendo? Esposa aclara que está embarazada. Claro. Y dice que vio el episodio por la TV. O sea que esto es para que usted se imagine la señora agarrándose la cabeza diciendo... La panza, no, la panza, ¿cómo la cabeza? Las dos. Pero la foto también es complicada, ¿eh? Sí, la foto también. El otro también, ¿no? Sí. El casco bastante destruido. Y el ojo, ¿no ves que ella está desmayada? Sí. Estremecedora la tapa de hoy del diario Crítica, ¿no? Ni África ni la India, dice El Chaco. La principal ciudad de la provincia gobernada por Jorge Capitanich, uno de los kirchneristas con mejor performance en las últimas elecciones, está rodeada por un cinturón de barrios precarios. Las historias detrás de las frías estadísticas. Bueno, se ve la imagen de un adolescente de 14 años que no llega a pesar 30 kilos. Sí, es lamentable. Y es lamentable también, fueron lamentables las declaraciones del gobernador del Chaco. Este chico está viviendo a 30 cuadras de la gobernación. No es que está en el impenetrable chaqueño, ¿eh? Está que tampoco se justificaría en tampoco ese caso, ¿no? Se justifica, pero siempre dicen del impenetrable. Son los barrios periféricos y se encuentran en este estado de desnutrición. La Fundación Nelson Mandela es los que hacen la denuncia, hicieron llegar al diario Crítica esta foto de este joven que no lo podían sentar porque cualquier silla le quedaba muy grande y se les caía, así que dicen un panorama de lo que estamos hablando. Y Capitanich dice que no entiende por qué la ayuda que viene millonaria desde el gobierno no llega a la gente. Bueno, él tendría que responder eso, porque la corrupción es la que impide que la ayuda llegue a la gente. En el medio hay un montón de manos que se van quedando con el dinero. Otra cuestión que yo me pregunto cada vez que salen estas noticias del Chaco: Lilita Carrió, que era la representante, que es chaqueña, ¿no alza su voz contra estas injusticias, contra esto? Porque esto es... Claro, justamente ella que es el Chaco, ¿no? Son argentinos, estos son nuestros congéneres, son nuestros compatriotas. ¿Por qué dejamos que ocurra esto? Nos tendría que doler el alma al ver esta foto. Bueno, pero justamente lo que propone Lilita Carrió no es terminar con esta marginación, ¿no? Sino justamente profundizar esta separación entre ricos y excluidos. Muy bien, le voy a tirar el palo, digamos, del multimedio al gobierno, ¿sí? Ah, de Clarín. El palo del día. El palo. Una sección, podemos poner. El palo de la semana. El palo del día, sí. Y esto también referido y muy interesante a la República Federal de Argentina, ¿eh? Remarco la palabra federal. Están en rojo las cuentas de 15 de las 24 provincias, es lo que dice el título. Algunas registran atrasos de pagos de sueldos y proveedores. Es porque recaudan menos y no reciben más dinero de la nación. Este año sus déficits superan los 5 millones de pesos, ¿sí? Este es una de las noticias que aparece también muy interesante a tener en cuenta cuando, digamos, en un país federal lo más importante es Buenos Aires. Bien, para finalizar, el periodo de tapa de página 12 se titula Legión. El sur de Europa está sufriendo terribles incendios de verano. Ayer, la policía de Marsella detuvo a un oficial de la Legión extranjera de 43 años por haber causado uno. No es un pirómano, sino un tonto, explicaron las autoridades. El oficial organizó una práctica de tiro de los legionarios con balas trazadoras incendiarias, un día en el que hizo 42 grados de temperatura. Una genialidad lo de este señor. Bueno, cierre, amigo. Le toca a usted. Si a usted le gusta. Usted estaba escuchando toda esta información que le dimos así enlatada en un solo tiro, si le gusta. Bueno, quédese escuchando Parte del Aire y nos queda una horita de información propiamente de aquí, de FM de la Azotea. Así es, la temperatura en estos momentos 2 grados, 1 décima, la sensación térmica 1 grado, 1 décima, bajo cero, visibilidad 10 kilómetros, 85% la humedad, la presión 1015 decimal 3 hectopascales y el viento del oeste a 11 kilómetros por hora. Vos también sos parte. 473-4433. No solo son voces. Solo voces. Son nombres detrás de las voces. Son rostros detrás de las voces. Voces. Son historias detrás de las voces. Son voces capaces de materializar sueños. De la Azotea, 88.7. Otra comunicación. No es la alarma de la casa, ni del auto. No es la alarma del negocio, ni del banco. Es la alarma de la infancia. La situación de la infancia es alarmante. Niños, niñas y adolescentes